Radio Goga presenta Memorias de la Comarca. Entrevistas, Raúl Blanco. Selección musical, material de archivo y conducción, Jorge Sánchez. Muy buenos días, queridos amigos, familias. Bueno, la radio, siempre decimos, permite esto de que usted siga en sus quehaceres y nosotros simplemente acompañándolos. Por supuesto, deseamos mejoría a aquellos que están en algún proceso de recuperación de alguna enfermedad, deseamos suerte a aquellos que están pensando en algún proyecto y siempre con la mejor buena voluntad para que el esfuerzo que hace sobre todo la emisora, su gente, Leonardo, que está allí en los controles, y el aporte, naturalmente, de los invitados. Agradecemos las manifestaciones durante la semana de la gente que se va sumando, que nos comenta sus, sus impresiones. Pero sobre todo, lo más importante, Raúl, buenos días, es que la gente habla muy bien de la gente que nos visita. Es decir, que esa es la finalidad, es decir, que se escuche a la persona que tenemos sentada a nuestro lado y que es la que nos cuenta un poco cómo es que terminó en este sitio, ¿no? Sí. Buen día. En un ratito más vamos a presentar el invitado, el primer invitado de hoy. Ajá. Vamos a tener dos. Bueno. Dos hombres de lujo. Bien. ¿No? Con ciertos antecedentes, digamos, claro, en la localidad. Y a Raúl de Río Gallegos, un abrazo grande. Como siempre, sí. Como siempre, nos está escuchando. Y bueno, y se van sumando, como decías vos, de gente de Río Turbio, familias familias mías, que están escuchando, bueno, ya desde el domingo pasado están. Así que seguramente la manifestación que te hace la gente a vos, seguramente agrega un poco más a todo esto, ¿no? Sí, sobre todo, siempre en estas cuestiones con la gente amiga y conocida hay una componente de afecto que es lógica. Lo más extraordinario es que hay gente que no tiene un contacto con uno y descubre en esta emisora este espacio. Entonces eso, bueno, bienvenidos. Bienvenidos, por supuesto, como decís vos, a toda esa gente que en la distancia nos está sintonizando a través de internet. www.gogafm.com Y si no, bueno, está en la zona 103.5, este es el lugar en el que nos estamos encontrando. Vamos a recibirlo con la música, como siempre. En este caso es una samba clásica. Creo que de algún modo habla de todos aquellos que hemos tenido la pretensión, siendo feos, de cantar más o menos. Cancionero que vive soñando junto a tu laguna, lleno de los charcos grotescos troveros, que estás embrujado de amor por la luna, lleno de los charcos grotescos troveros, que estás embrujado de amor por la luna. Yo sé de tu vida sin gloria ninguna, sé de la tragedia de tu alma inquieta, y esa es tu locura de adorar la luna, que es locura eterna de todo poeta, y esa es tu locura de adorar la luna, que es locura eterna de todo poeta. Sapo cancionero, canta tu canción, que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión. Que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión. Thank you. de sabes veo, fui contrahecho, por eso de día tu fealdad ocultas y de noche cantas tu melancolía y tu canto suena como letanía. Y de noche cantas tu melancolía y tu canto suena como letanía. Repitan tus voces en franca porfía, tus coplas son vanas como son tan bellas. ¿No sabes acaso que la luna es fría porque dio su sangre para las estrellas? ¿No sabes acaso que la luna es fría porque dio su sangre para las estrellas? Sapo cancionero, canta tu canción, que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión. Que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión. Los de Salta, extraordinario conjunto folclórico del norte del país en un clásico, la zamba Sapo Cancionero. Bien, Raúl, ha llegado el momento de la verdad. Tenemos a nuestro invitado, que seguramente cuando él empiece a hablar, mucha gente lo va a reconocer, porque es alguien también, es a su modo un hombre de radio, con su programa, del cual nos va a estar contando en unos minutos. Y sobre todo, y lo más importante, bueno, ¿qué es lo que motiva, como siempre es el objetivo de este programa, que la gente que nos visita esté en esta zona? Vos. Sí, el señor que convocamos hoy, un amigo, un compañero, como dijo Jorge, ha transcurrido en los medios de comunicación. Y bueno, Luis Alberto Romero, ¿no? Muy buenos días, gente. ¿Cómo les va? Muy ¿todo bien? Bien. Eso, bueno, nosotros... felicitaciones. Gracias. Por lo que están haciendo. Y para allá, para tener un maestro al lado mío. Usted es un alumno igual que yo y él es el maestro. Ah, sí, claro. Ahora me larga el enfado. Bueno, seguramente está, bromas aparte, está en sintonía por allá en los pagos de Buenos Aires, Luis Julio Galván, el amigo, el que ha hecho los separadores y al que siempre mencionamos porque de algún modo es una persona de muchísima... actividad, sobre todo ahora con sus tareas profesionales en el área de cultura, y Karina también, su compañera que nos ha deleitado con su voz en muchísimas oportunidades. Y bueno, Luis Romero, esa voz que lo mantiene informado de todas las actividades que tiene que ver con las cuestiones hípicas, las jineteadas y la gente de campo que lo siguen en cada emisora donde aparece. Pero lo más importante, me parece, sería comenzar por el principio y un poquito decir, bueno, ¿cuál es su lugar de origen? Y a su vez, de poco nos vamos a ir arrimando para esta zona. Bueno, ¿dónde usted, paisano? A ver, ¿dónde nací? Nací en la provincia de Buenos Aires, octavo partido de la provincia de Buenos Aires, que tiene 206, yo soy del octavo partido de Puan. Nací en un pueblo llamado Villairi, que está pegado a la ruta 35, que nace en Bahía Blanca y muere en la ruta 7, allá para arriba, para Córdoba. Y bueno, nací ahí en Villairi, estuve hasta los 4 años con mi padre, mi fino padre. Mi mamá está en pie todavía, está por los pagos de Bahía Blanca, y mi hermano. Y de ahí mi padre, como era encargado de feria, fue trasladado de pueblo en pueblo, pero un pueblo grande. Cuando decís feria, que no es la feria típica de esta, ¿no? Si no. Allá la feria se llama, de cooperativas, es la feria de animales, ventas de animales, de vacunos, yeguarizos, chanchos, ovejas. Ferias muy grandes. Un poco como el mercado. Como un mercado se vende. Ganado en pie. Eso es ganado en pie. Claro, actualmente, busca, bueno, un poquito más adelante yo voy a decir donde podés buscar las ferias grandes para la provincia de Buenos Aires. Dentro de esto, mi padre fue mandado en un pueblo chico y llegamos a un pueblo llamado San Germán. De Villaire viene Rondó, viene San Germán, viene Berraondo, viene Choiqué, Nueva Roma, Alférez San Martín y Bahía Blanca. Dentro de esa ruta, ruta 35, fuimos trasladados, mi padre fue trasladado a la ruta 33, allá pegado, oímos decir, Torquín. Uh-huh. allá en la ruta 32, la que va a salir allá acá, ¿cómo se llama? En La Pampa. Hay un pueblo muy grande en La Pampa que yo no me voy a andar corriendo. Y bueno, ahí estuve hasta los 13 y 14 años. No quise seguir clase de escuela, ir a la escuela más, y salí con un sexto grado. Uh-huh. Y gané el campo. Gané la trayectoria de andar con... Me quedé con, casi con gente grande. Además, se debe haber habido mucha actividad de ganadería. Claro, en esa época, trabajé, ¿no?, con mi padre a la par un tiempo largo, trabajé con unos vascos, Otizaiga, los Echeverría, bueno, casi toda gente grande. Y el trámite mío eran los caballos. Salir a conocer lo que era un caballo para variar, que sea. Y bueno, empecé a andar. Recorrí la seca de la Meca. Hasta que llegó un día llegó una carta a la casa que me tenía que presentar en el ejército argentino de Bahía Blanca, que estaba el 5 de infantería y había pasado a ser RIM 21, con el número 409. No te salvaba ni ahí. Y éramos en Torque éramos cuatro de la misma clase, 1946. Y el destino era lindo. Vamos dos y quedan dos. O vamos cuatro y seguimos. No, quedaron tres y me vine yo. Bueno, claro, los otros se salvaron. El destino tendría sus razones. Claro, ¿no? De algún modo. Así que, ¿cómo sería que a mí me tocaba Bahía Blanca? Ajá. Y llegué, me tenían que presentar a las 8 de la mañana y yo llegué a las 4 de la tarde. Y nos metieron en un galpón, que habíamos 400 y moneda, que 200 iban a Esquel, a RIM 3, Compañía de Ingenieros y Escuela de Instrucción Andina, San Carlos de Ocho. Otros 200. En tren, por supuesto. Sí, vinimos en tren. A ver vos, tac, bolsa, te daban una bolsa, viste, para dormir en la noche. Al otro día un mate cocido negro viene, un pedacito de pan y vamos, arriba los camiones y arriba el tren. Pero... yo creyendo que quedaban Bahía, no. Empezamos a viajar. Me acuerdo, me venía un pantalotito fino, me vine, unos pesitos que traía, un bolso, una campera más o menos. Y empezamos. Y veníamos entrando a Perito Moreno, ya nos subía a Perito Moreno, y veo la borda cordillera, todo esto, y un frío. Un 17 de marzo del año 1967. Y ni tiempo de avisar a la familia, por supuesto. No, nada. Nada, por nada, nada. Se embarcaban para cualquier lado. Y empezamos a entrar al Puente Negro, donde está el Cerro León. Y le digo a uno de los compañeros que veníamos, digo, mirá la lagunita que tienen. Y era el Nahuel Huapi. El famoso Nahuel Huapi. A las 10 de la mañana lo bajaron del tren. Y a las 12 de la mañana, en plena playa, de la compañía de compañeros montaños ahí, estábamos haciendo un cuerpo a tierra. Para empezar. Con un paisano que vive, sargento ayudante, en ese tiempo yo, cuando dejé la colimba, vive en el hoyo, el paisano William, el negro William. Es verdad. Sí, claro, sí. El negro William era el sargento primero. Y ese fue el primero que nos tocó. Venían todos Entre Ríos y Correntino. Claro, del norte. Nos pegó un baile. Para ablandar las tabas. Y bueno, ya nos mandaron al mate cocido revuelto ese, la purga. Y después la instrucción a la montaña. No. ¿Dónde le hicieron? Nos empezaron a dar el capote, los botines. Uh-huh. A mí me dieron un par de botines que yo calzaba, póngale el 40, me dieron 43. Uh-huh. Me habían dado un ropero grande como para el gordo, mi gran amigo que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Un saco grandote, que si yo me embolsaba en eso, unos bombachones que era marrón terroso todo, la de pinche. Y a la tarde nos volvieron a poner en fila y ¿quién sabía manejar? Se prendieron todos, sabían manejar. Yo era el último que era el más petizo. Y salieron muchos choferes, contentos porque se iban de choferes. Sí, el chofer era la pala, el rastrillo, la carretilla y la escoba. A mí me preguntaba qué sabía hacer. Muy pocas cosas. Me pregunta William, dice, ¿qué sabía hacer vos, paisanito? Limpiar caballo, limpiar algún animal, dijo. Bueno, a Caballeriza. Y ahí pasé a Caballeriza casi 7 meses. Fui, como se le dice, el alcahuete, de un comandante, como se dice, un mayor, de un subcial mayor y de un capitán, un tal capitán Pera, un flaco. Tenía 3 caballos y un total de 6 caballos tenía a cargo, con otros compañeros. Así que nos íbamos turnando. ¿Y tenían mulas también en ese época? No, muy bien, habían, en ese tiempo habían 4 mulas. Los mulares eran más grandes, para la zona de San Martín de Tante, Junín y Esquel. No, acá habían muy pocos. Y bueno, tuve la suerte de conocer a un señor, que la vida lo pone al frente de uno, de Parques Nacionales. Viene a buscar a Farrancado unos caballos, que era muy conocido del capitán Pera y del mayor Arnay, de la compañía de ingeniero, para agarrar unos caballos en Pampa Linda. ¿Dónde está Pampa Linda? Así que me llamaron ahí, y ahí conocí al señor finado hoy, de hace muchos años, el intendente de todos los parques nacionales, don Raúl Sosa. Hombre conocido. Y a Sosita, sí. Y al paisano Sosita, otro encargado general. Ajá. Pampalinda, bueno, es la que está en quedado el camino Bariloche. Claro, allá fuimos a errar. Había estado gendarmería en Pampalinda, entrando para el tronador. Y fuimos destinados en ese momento, justo en la rada esa, fuimos destinados a los Buriloche, con el problema Argentina y Chile, por las alturas. Fuimos destinados unos 3 meses allá arriba, con Gendarmería Nacional y la compañía de ingenieros. ¿Me estás hablando del año 67? 67. Ajá. 67. ¿Que por esos años fue el lío de Palena? No. No. Eso había sido antes. No, antes había sido. Sí. Así que, bueno, empezamos a conocer gente de toda una zona que áspera por la cordillera, Gran Cordillera. Claro. Unos hacendados de primera línea. Y yo siempre fui medio ranchero, metido en los ranchos así, ta, ta, ta. Y me fui adaptando a lo que era la zona de San Carlos Bariloche. Lo dejamos ahí. Lo invito a que escuchemos otro tema. Ni un problema. Y seguimos charlando. Esto es lo que manda. Extraordinario. Luis Romero, entonces, nuestro invitado de hoy. Y otro que también se vino para el sur y desde Buenos Aires. A ver si lo conocen ustedes. Una tierra provisoria donde puedas tu mundo comenzar, la encontrarás al sur, hermano mío, al sur azul de la Argentina austral. Si quieres prolongar tus esperanzas, crear un todo de fe y de libertad, anímate a poblar la Patagonia, al sur azul de la Argentina austral. Anímate a poblar la Patagonia, al sur azul de la Argentina austral. Y vamos a Santa Cruz, hermano mío. Y vamos, que allá te espera el sol de medianoche. Vamos a Santa Cruz, bajando el cañadón, al mismo corazón de la leyenda. Vamos, que allá en el cielo azul, la eterna cruz del sur te espera y sueña. Súbete a mi guitarra, vamos a Santa Cruz. Vamos a Santa Cruz, vamos a Santa Cruz. El día que te arrimes a este suelo, bajo tus pies 100 siglos de riquezas palpitarán en sangre de petróleo. Te contará la historia el sacrificio de aquellos que ganaron las fronteras, a los que nadie conoce y sin embargo izaron para siempre tu bandera. Cuando conozcas el sur, hermano mío, seguro no verás solo el paisaje. Conocer Santa Cruz es verse adentro, por donde nace la madre del coraje. Y vamos a Santa Cruz, hermano mío. Y vamos, que allá te espera el sol de medianoche. Vamos a Santa Cruz, bajando el cañadón, al mismo corazón de la leyenda. Vamos, que allá en el cielo azul, la eterna cruz del sur te espera y sueña. Súbete a mi guitarra, vamos a Santa Cruz. Vamos a Santa Cruz, vamos a Santa Cruz. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Ahí lo teníamos a Hugo Jiménez Agüero interpretando su canción Malambo, Vamos a Santa Cruz. Y bueno, y algún día también, entonces, por esas cosas de la vida, el paisano Romero se vio trasplantado de la provincia de Buenos Aires a la cordillera. Y supongo que, bueno, ahí nació el amor por estos lugares. Y acá, claro, yo hice cuna, vamos a decir, por el tiempo, va a ser medio corto, hice cuna pasando por acá en el 67... con un sargento llamado Bravo, llevando unos compañeros a Comodoro Rivadavia, y le digo, ¿qué lindo para quedarme acá? Le digo. Y podía ser, dice, los años. Dice, bueno, me acobijé allá por el año 70, me dieron un respaldo acá en el bolsón, con una empresa llamada Lasner, levantando la posta, levantando el hotel Arrayane, trabajando con Lasner. El gimnasio chico, 33 viviendas frente a Steiner. Y bueno, me quedé, me acobijé acá con mucha gente que en ese tiempo, yo le decía a Blanquito, que habrían 7.000 y largas personas en este pueblo. Habían 14 boliches. El primer puchero que yo me comí, que Dios la tiene en la gloria, a esta gran paisana, Violeta del Agua. Primer puchero que me comí en la casa de ella. Porque parábamos casi toda la gente de Lasner a comer y almorzar y cenar en Violeta del Lago. Con, te digo que, un respaldo bárbaro de la paisanada que había antes, porque eran todos lugareños. Dentro de esto, me acobijé, así que porque me gustó. Conocí bastante gente. Y más conocía a gente que había conocido en otras partes y que eran oriental desde acá, de claro, gente de acá como Martín Merino, Carlitos Garache, Final Gringo Col, y todos vinculados también al ambiente. Claro, al ambiente turístico. Exactamente. Metido con los caballos, bueno, me meto acá y yo hago una recorrida por San Carlos Bariloche en el año cuando yo termino. Saliendo de la colimba, se inaugura una cancha en San Carlos Bariloche, en el kilómetro 15-300, que hoy es el hipódromo grande. Hay una cancha cuadrera y yo me voy. Y en ese tiempo estaba Canchalera, en Bariloche, que pasaba al río, que hoy es donde está el barrio, bueno, 3 de febrero, no sé, donde está la planta de gas, arriba. Pegado a los campos del Cóndor, Tancha del Cóndor. Ahí estaba Canchalera, corrí varias carreras ahí arriba, con mucha gente, muchos compañeros, algunos que están y otros que no están, que se han marchado. Y ahí caigo para estos eslados, corriendo la primer carrera acá, yo, en contra del negro, de acá de Mayeno Gau, Alegría. Alegría corrió el caballo blanco, caballo zaino colorado, y yo corrí un caballo de San Carlos Bariloche, que lo tenía Carmelo de la ON, un paisano que anda acá, que está jubilado, que está, trabajó en la policía. Recién te acordaste de Carlitos Garachi y uno que es oriundo del lugar y que ha sido bastante vago, por suerte. Y por... Caminador. Caminador. Claro. Poco boludo. Caminador. Algunos nombres de caballos, después vamos a hablar de Don Herrera, de aquellos jockeys de la zona. El Indio Herrera. Y acá, bueno, acá hubo muy buenas montas. Perdón, ¿esas carreras se hacían ya en el lugar actual olímpico? No. No, porque yo recuerdo la... Acá hubieron cancha que... En varios lugares, incluso arriba donde está la San Martín Alfonso, Hubo una cancha muy... Allá por el 49 se corría, en el año 49 y 48 se corría, donde está la escuela, la 140, hubo una cancha. Donde estuvo ERSA, que ahora está la casa sola, donde está GAS. Sí. Donde está la casa, la placita de los turcos, ¿cómo se llama? Sí, de los libaneses. De los libaneses, uh-huh. Hubo una cancha carrera ahí también. Ajá. Después hubo otra cancha carrera que la formaban unos amigos, que se llamó la cancha... Frente a los Steiner, la cancha del Maitén. Había un Maitén viejo, donde está la Avenida San Martín. Sí, la Avenida San Martín, sobre el lado izquierdo, bajando para allá. Ahora está el barrio ahí. Claro, hay un barrio. Bueno, todos éramos gitanos, nosotros variábamos y corríamos ahí. Y al final, donde está la depuradora, había un horno de ladrillo. Sí. Que después lo cambiaron, eso. Bueno. Y ahí se hizo una cancha de carrera también. La formalizamos entre varios. Donde estaba don Nando Carna, al final el Bedo Cárdenas, hermano de Nando, el final Tomás Merino. Bueno, había gente mayor que eran todos nativos de acá y nosotros, gente que habíamos venido de afuera y que apoyaban y nos apoyaban a nosotros, a ayudar a hacer esa cancha. Santiago Mayorga. Claro, se hicieron varias carreras. Y de ahí resaltó hacer una cancha para ayudar a terminar el baño del Güeme. Con el finado Nano Tornero, dos grandes, los dos gallegos. Finado Nano Tornero y don Luis Ruiz, el negro Ruiz. Negro Ruiz. Uh-huh. Así que en ese tiempo yo tenía una yegua llamada Chirola, que era de Tencho Solari, que la había vendido bueno, a otros muchachos ahí en el lago, pero la tenía yo. Bueno, vamos a hacer una cancha, y vamos a hacer una carrera, pero aquello, mira, para ayudar a hacer el baño. El baño de Güeme. Se armó una comisión ahí, ya dijeron un presidente, un tesorero, y nosotros fuimos para hacerla, para ayudar ahí. Pero teníamos que buscar una cancha, y en una cancha, ¿a dónde podíamos correr? Antes de eso, llegó un caballo llamado Chumpita, que lo tenía don Ruiz, era potrillo. Famoso Chumpita. Y llega un hombre, un vasco que se alió un tiempo largo acá. Un vasco muy mentado en la provincia de Neuquén. Un hombre que fue presidente de Parque Nacional de Lanín. Don Pedro Abartiva. Finados varios, de los que yo te voy a nombrar. Don Ignacio Monte. Don Ignacio Monte, un hombre que tuvo, fue compañero de Ignacio Monte en la travesía de acá, para los Tres Picos, un hombre grandote, que me va a salir de Don Huerto, le regalan un potrillo a don Pedro Artigas, con el nombre del Chacho. Así que se iban a juntar justo, se hacían las reuniones en lo del Finado Negro Márquez. Bar los amigos. Ahí se hacían las reuniones. Se llegó a hacer la reunión. Bueno, para poder variar ese caballo, nosotros necesitábamos una cancha para el tiro. La cancha, ¿qué significa el tiro? El tiro, vamos a decir, los metros. La distancia que corren. La distancia que corren los caballos. Que en esa época. Y nosotros que íbamos a correr 400, 500 metros. Que iban a correr. ¿Y a dónde vamos? Que ahora se llama cuarto de milla. ¿A dónde vamos a ir a buscar eso? Muy bien, Jorge. Claro, el cuarto millo es el cuarto millo, claro, está en la pomada, dijo. Ya tengo mi historia. ¿A dónde podemos ir a buscar? Así que andaba... perdón. Andaba... que Dios no tiene la gloria a los que yo voy a nombrar. Don Arturo Parada, del Azul. Don Raúl Mancilla, pegado acá arriba. Que hace poco se fue. Sí. Antonio Merino. El del comercio. El del comercio. No nombro los otros porque estamos todos varios vivos. Así que salimos a variar nosotros y vamos a ir a variar por la costa de la... del aeropuerto. Teníamos un callejón para arriba. Uh-huh. Pero era una huellita. Y era... y era vos, había... mucha curva. Monte y bosque monte. También. Uh-huh. Había tanto monte, había una mosqueta y uh-huh. se podía limpiar. Así que empezamos con la camioneta de don Pedro Abartido, y no Pedro. Una camioneta Ford azul modelo 64. Cargamos unos pilos, pico, pala y unos hachas, y allá íbamos a hacer huella. Y ahí empezamos a variar. Ahí se hizo una cancha de carrera. Estuvo varios años. Sí, varios años donde voy a nombrarse. Varios se nos fueron. El hombre que comía un puchero y tomaba whisky. ¿Lo conoció ese? No. No me acuerdo. El locutor. Estaba José Uliandín. Finado. Vasco. El padre del locutor. Arrías. Uh-huh. El negro Ruiz. Don Alemán. Tengo cuatro. Bueno, de ahí se sacó un presidente. Llega a ser presidente. Don. Don Ruiz. Tesorero por un lado, que trabajaban con una... mirá, se corrían 14 carreras el sábado y otras 14 se corría el domingo. Se corría a la cinta, a la bandera y partiendo. Y tenían la cantina era toda hecha de lona. Tengo las fotos todavía. Así que... tesorería, ¿quién podía llevar? Aquel famoso que le gustaba jugar al billar y gustaba jugar al mundo era don José Uliandín. Después estaba el Vasco atrás, don Alemán estaba medio lejos, de Chintero estaba don Carlos Garache. Toma una barra linda. Ahí estuvo muchos años la cancha. Se hizo la cancha, no se pudieron enfrentar, esos dos caballos, esos dos potrillos no se pudieron enfrentar. Donde el caballo nace, el caballo chacho es vendido a La Pampa. Por primera vez entraba Gustavo Guichón en el año 73, que venía con un tal Rodríguez. Se vende el caballo, se lo llevan a La Pampa y queda Chupitas acá. Donde Chupitas era el caballo, en ese, al tiempo fue el caballo del pueblo, como se le llama, el caballo que regenteó. Le propongo, porque tenemos la pausa comercial, ahora vamos a la tanda y venimos con la música y seguimos porque el Chupitas es famoso, ya lo conocimos. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Comienza espacio publicitario. Ford Arauco, 65 años en la Patagonia, único concesionario oficial de la zona, te ofrece la posibilidad de tener tu cero kilómetro a través del plan Óvalo. Totalmente financiado y sin interés. No pagas inscripción y te regalamos 500 pesos. Además, te acercamos una financiación de fábrica del 7,9% fija y en pesos. Asesorate. Los miércoles estamos en el Bolsón. Llámanos a los teléfonos 15 4 33 35 53 o 15 4 36 94 12. Ya no tenés excusas. Subite ya mismo a tu Ford 0 kilómetro. ¿Escuchaste la oferta del chaqueño? No. Ah, no. Mira, escucha. Uvita tinto por litro 7,90. Jugos Baggio por litro 5,50. Lentejas Olinto 400 gramos 3,50. Galletitas Coinco Pepas 3,90. Fideos Viseros La Providencia 2,90. Queso rallado 40 gramos 2,90. El Chaqueño Río Negro, 1 y 2. Avenida San Martín 2554 y sucursal Barrio Usina. ¿Qué hacemos que no estamos yendo? ¡Vamos! Fin espacio publicitario. De Potro Bravo, novillo a campo abierto, si hasta parece un concierto las aves en sus trinares. Así son esos lugares, en la estancia La Barrancosa, sí tienen tantas cosas, mi Chaco y sus tradiciones. Sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Bien, ahí los recibíamos con en este segundo bloque con los chaquecinos Cardoso y La Barrancosa, hablando de las cosas que pasan en esas estancias en todo el territorio nacional, y en este caso volvemos a los recuerdos y a las vivencias y experiencias de Luis Alberto Romero, el paisano Romero, como lo conoce toda la audiencia que él tiene, que es mucha, y las cosas del turf, ¿no? Acá uno se le dice turf. Se le dice turf, vamos a decir, está todo relacionado, medio dado vuelta, medio cambiado, ¿no? Claro, me fui para la capital y casi un poco más me compro el obelisco, no claro. Lo pude traer. Habíamos quedado con el Chumpitá. El Chumpitá. Hay unos caballos que. De leyenda en su momento. Estaba, ¿no?, está en el programa de Blanquito, un hombre que es nativo de esta zona. Conoce un poco las meriendas de los caballos de carrera de esta zona. Dentro de esto nombraba a don Ricardo Solari, un gran amigo, yo soy muy amigo de él, de toda la familia, después de eso, los hermanos, y de Tencho. Y tuvieron un caballo que relacionó a esto, un petizo tostado, que le dio mucho provecho y no sabía fumar. Le pusieron un derby. Ajá. Claro, estaba el Saratoga, el derby. Claro. Eran todos etiquetas así cortitas. Sí. El Quequén y todo eso. Bueno, hablando de este caballo, ganó muchas carreras. En esos tiempos, claro, correr a la bandera con gente que sabía, tener buenas montas. Blanquito se acordaba de un grande, un extraordinario grande. Yo lo conocí muy joven y después, bueno, a los años del Indio Herrera, un hombre de la zona de Esquel, nativo de Esquel, de ahí. ¿Corría cuando era grande? Fue el primer hombre, ya que hablaba, yo hablo, voy a hablar de este hombre. Vamos a decir que tenía que haberle lustrado las botas a ese viejo yo. El Indio Herrera fue el primero que inauguró el hipódromo de Esquel, allá por 1940. Y bueno, era un cuadrero. No le gustaba correr la larga, la distancia, de los 600, 800, 1000, 1200, 1800 metros, lo que se corría o 2000 metros se corría en Esquel. Entonces se dedicó a la corta, era de corta. Dentro de esto, el hombre, siendo ya un hombre mayor ya, aparecen en un montaje ahí de Esquel los urdiles. Los urdiles vinieron a correr acá a Esquel mucho tiempo. Le corrían a Nando Tornero, le corrieron los caballos a Nando Cárdenas. Corrieron mucho acá. Muy buenas montas, relacionado de muy buenas montas, muy, muy buena calidad de compañero. ¿No? Uh-huh. Y acá, bueno, estaba ese caballo Derby, pero antes del Derby vinieron varios caballos. En otra ocasión, un poquito más largo, no vamos a decir, es media cortita, pero más largo, no vamos a decir, voy a traer algo transmitido allá por 48, al 49, hasta casi llegando al 60. Caballos que llegaron como el Cardoso, caballos, otras montas que vinieron de Bahía Blanca, que lo traían los monteros. Una monta muy buena que voy, la voy a nombrar, que está en el cielo, que es don Tomás Merino, Merino, de lo, un hombre que yo corrí con él. Me gané una vez, corrí la segunda, hicimos pata en Cholila. Corrí contra el negro Alegría, gran cuadrero. Cuando hablamos de cuadrero, hablamos que 100, tiro de 100 metros. Tiro 150. 250, 300. Ah, el cuadrero bien. Es como le salió a usted la palabra del cuarto milla. Uh-huh. Cuarto milla es un caballo que si no hay puro no hay cuarto milla. Uh-huh. Y viene del puro. El caballo cuarto milla se llama por los 400 metros. Ese es el cuarto milla. Bueno, hoy se va cambiando todo. Pero en esos tiempos, se corría acá 500, 400, 250, 275, 200. Eran las carreras cuadreras. Y en la última chance que te voy a dar, que nos queda poco, se forma una comisión de para tener una cancha cuadrera allá por el 80, con un señor que era intendente de acá, don Cola. Uh-huh. Le hace una propuesta a gente que estaba bien relacionada, donde estaba en la cabeza el finado don Luis Ruiz, de darle el terreno donde está actualmente está la cancha de carrera, el Club Hípico, el Bolsón, sobre la ruta que entra a Magín y sobre la 40, la Y. Bueno, te doy otro dato. Allá por el año 1983 se tuvo la suerte con la comisión vieja, donde don Luis Ruiz, donde varios se nos han ido, se trajo la gatera. Claro. Que no se conocía la gatera porque no se conocía. Yo, uh-huh, yo la conocía porque andaba, venía de la provincia, lado, claro, estaba adentro. Sí, pero no era común. Pero no era común por estos pagos. Se trae una gatera de cuatro cuerpos. Es que eso iba a preguntar. Y uh-huh, bueno, sustituido eso, la gatera vieja anduvo por todos lados. Corrió la América y la Teca igual que yo. Y cuidándola para que no se destruyera. Y la tenemos, gracias a Dios, la tenemos nosotros. Y en la se fue trayendo caballos, metiéndose gente. Yo me había ido, hoy le contaba a Blanquito, volví de vuelta allá por el 94, me quedo firme acá, sigo con los caballos adentro. Y bueno, hay una comisión que es respetable y dentro de esto está haciendo algo. ¿Lo dejamos ahí? Sí. Para que nos termine de contar la historia después de este tema musical. Sí, antes de ir al tema musical, sí, yo pido licencia para... Vaya tranquilo, me voy a ir a buscar el próximo invitado. Pero con todo gusto. Y a Luis le digo muchas gracias por haber concedido la visita. Y bueno, quedarás con Jorge un rato más. Listo, gracias. Y charlando. Nos vemos. Muchas gracias. No, gracias a vos, Blanquito. Guitarrero, con tu cantar me vas llenando de luz el alma, porque tu voz temblando está corazón adentro de la farra, porque tu voz temblando está corazón adentro de la farra. Como un un puñal clavado está el grito arisco de la baguala y el eco de tu corazón bombo se vuelve en las cacharepayas y el eco de tu corazón bombo se vuelve en las cacharepayas. Si alguna vez el tiempo casa para siempre tu guitarral, sobre tu sueño irá el viento quebrando madera de jacaranda. Adiós, adiós guitarrero, tu viejo sendero de rumbo y tomar. De aquel viejo cantor que se fue al cielo de las vidalas por la noche manchadita con las estrellas de su guitarra, por la noche manchadita con las estrellas de su guitarra. No te vayas guitarrero, que se me apaga la luz del alma. Quiero volver a amanecer para morir en las cacharepas. Quiero volver a amanecer para morir en las cacharepas. Si alguna vez el tiempo casa para siempre tu guitarral, sobre tu sueño irá el viento quebrando maderas de jacaranda. Adiós, adiós guitarrero, tu viejo sendero de rumbo y tomar. Una reliquia, guitarrero, la famosa samba de Carlos Di Fulvio, en este caso la interpretaba su autor con Argentino Luna. Y bien decíamos, estamos en esta primera parte del programa con Luis Romero, el paisano Romero, hombre, insistimos, de radio, con un servicio que a veces no es conocido, el tema de poder suministrar a la audiencia interesada, que es mucha, sobre todo la gente de la zona rural, mucha gente que tiene una gran afición por las actividades hípicas, tanto las carreras, de lo que hemos hablado en su mayoría, como las jineteadas. Eso también tiene que ver, ¿no es cierto, paisano? Sí, usted sabe, don Sánchez, que yo, al hacer este programa de la gatera al disco, me salió porque no conozco el perfecto todavía. Todavía no conozco el perfecto. Y se rompían muchas, hace un tiempo muy largo, se rompían muchas carreras. Así que en una FM de acá, que era chiquita, estoy tomando más mate en mi casa con una paisana, y escucho que están rompiendo unas carreras. ¿Cómo van a romper unas carreras? Unas carreras que se corrían en Esquel. Así que se corrieron en Esquel y quedaban rompiendo carreras, que los caballos no iban. No, los caballos fueron. Uh-huh. Pero esa gente que estaba escuchando, viajaba para esos pagos a ver las carreras. Y yo también había viajado. Claro. ¿Cómo estaba rompiendo carreras? Y los tenía, los que habían estado en la radio, los tenía al lado ahí en Esquel. Así que al tiempo le digo a mi paisano, le digo, voy a hacer un programa, le digo, y si me sale. Claro, porque es un programa de servicios, pero que además. Un programa, digo, que la gente mucha más pasión, o menos, ¿no?, tenga la conclusión. Bueno, de dentro se hace el programa, vamos, y directamente se hace un programa gracias a un amigo de usted que hoy anda por la provincia de Buenos Aires. ¿El gordo? Es Julio Galván. Sí. Don Julio Galván. Es verdad. Bueno, ¿qué viene a hacer? Y vengo a hacer esto. A ver, vamos a ir. En Radio Activa, me acuerdo, una mañana temprano lo hicimos con el gordo. Y bueno, arrancamos, hace varios años. Dentro de esto, me fui metiendo, respetándole a la gente. yo respetando la gente. Porque hay gente que tal vez que te tiene un abucheo a ver para dónde vas a salir. Uh-huh. Y cómo vas a salir. Tal vez que estás hablando de caballo carril y te preguntan el pelo de un caballo. Claro. Por ahí, de bota con delantal y calzado de cuatro patas. A la miércoles. Y tenés que salir a brindar. Y bueno, me fui metiendo que dentro de esto hace varios años. Y un programita que se armó chico, y es chico, pero con buena salida. Recorrí, me enseñaron grandes como usted, a laburar un poco dentro de lo que, yo no sé, la tecnología es muy ligera, pero uno ya la tiene a la salida de los labios, ya tiene que, bueno, le están preguntando ya algo y uno ya está contestando. No va ahí la forma, no. Va ahí nomás, se zambulle. ¿Me sale bien? ¿Me sale mal? Hay gente que me puede corregir, ¿no es cierto? De todos modos, siempre está dando información sobre no solo las actividades del lugar, sino de otro, claro, de otra localidad cercana, ¿no? Claro, y hay gente que por ahí, como usted, bueno, mira, esto se hace así. Y bueno, lo probamos. Si me sirve, lo he hecho, ¿no es cierto? Entonces, me empecé a meter en rincones, de la gatera al disco. Dentro de esto se le dio una formación dentro al club hípico del Bolsón. Sí. Con mucho compañerismo que hay adentro, mucha gente que está cuidando. Pues así que me preguntó un hombre, dijo, ¿usted es cuidador? No, señor, yo soy bostero. ¿Qué es bostero, Romero? El que le levanta la orina a los caballos y le levanta el bosteo de los caballos. Ese se llama bostero. Yo soy peón bostero actualmente. Digo, tengo 60 y tantos años, le digo, y sigo siendo bostero. Todavía no llego cuidador. Pero es una frase que uno tiene. Por supuesto. Yo he recorrido tantos galpones. Hoy la generación, hace a su palabra que dijo hace los cuartos millas. Hoy si no tengo un cuarto milla no vivo. Mentira. Claro. Si antes acá no había cuarto milla. No. Acá la primer cuarto milla que llega era la afilada Puli. Uh-huh. La Porá. La llevo a Porá. La primer cuarto milla que llegó acá. Con un hijo, una hija en la panza. Que la afilada Puli vivía acá de los negros marqués arriba. Y trajo una cuarto milla. Bueno, pero acá no apreciamos, se aprecia el cuarto milla, ¿cómo no? El puro también. Pero acá había toda caballada mestiza. Y una de las mejores caballadas que se sacó, zonales, era de Cholila a los Guananceda, porque tenían una frase de caballo, del puro a lo que era el mestizo. Y sacaban caballos más o menos regulares, donde nace ese caballo famoso Chumpitá. Después tuvieron un bayo, después tuvieron varias potrancas, como la gente de Merino, Don Tomás Merino, Martín Merino, del maestro, como puede ser Antonio. Han tenido una caballada barra dentro de la quinta de Merino. Dentro de ese galpón que tiene Martín Merino, yo tuve varios caballos cuidando ahí. Además debe ser mucho esfuerzo, tener que hacer las cruces, claro, más vale. Los cuidados. Y se buscaban los padrillos acá, buscaban los padrillos, póngale por el momento que lo ponga Don Carlos Garache, que iba a Comayo y estaba la estancia de Don López Lavallén. Quinto Puray. Claro, y de ahí trajo una padrillos buenos. Quinto Panal, perdón. Quinto Panal, trajo padrillos buenos, buena yegua, pero en los tiempos de López Lavallén tenía casi todo lo mejor, lo tenía en Roca. Y acá tenían lo más bajo. Entonces se traía para este lado. ¿Y cuánta caballada no ha entrado de López Lavallén acá? A correr en el mar. No solamente acá en la zona. Corren en San Carlos Bariloche. Corren en Comayo. Corre acá en la zona de Maitén. En Río Chico, Ñorquín. Andaba mucha caballada de que salía de Quinto Panal. Varios caballos salieron. Y algunos buenos, otros malos. Bueno, eso es igual que el cristiano. Ahí hay cristiano bueno y hay cristiano malo. Sí. Pero dentro de esto, se armó de una caballada y hoy, Don Sánchez, hoy el Bolsón tiene una cruza de yeguarizos buenos. Tiene cruzas buenas porque han traído caballos puros, madre de buenos vientres, que es lo más difícil encontrar, la madre, el vientre de la madre. Pero padrillón han venido caballos puros de carrera. Ha llegado el cuarto milla. El cuadrero y el caballo de trabajo, como tiene Bendejer, caballo de trabajo, como si los hijos de vender del paisano Bendejer acá en Golondrina. trajeron un caballo moro, un caballo de trabajo, y bueno, y ha hecho varias cruces el caballo, sí, con madre más o menos amestizada, y llegó a cuarto milla, nacida acá en el Bolsón y en la comarca, directamente. Como Breide, en el Hoyo, el finado José Cárdenas, ha hecho una buena contravención don Carlos Azócar, con buenos caballos, de una procedencia de atrás, unas madres bárbaras, y ha sacado buenos potrillos. La gente de pueblo también, ¿no? Gente de pueblo. Nano Tornero, finado Nano Tornero, comprando caballos cuarto milla y buenas yeguas en Santa Rosa, en La Pampa, y ha traído a donde hoy hay varios caballos que, bueno, han cambiado de mano, pero ¿quién los trajo? Nano Tornero, finado Nano. Nano era un carrerista nato. Claro. Un gallego muy laburador, pero era nato para las carreras, a él le gustaban las carreras, y bueno. Sí, gallego, además es no el tipo de persona ningún... que impulsa, claro, una actividad como esta, que es muy querida acá, ¿no? Hoy la descendencia que está atrás no son carreristas. Se va el capitán del barco y muere el navío. Claro, si el capitán del barco no está, no anca en ningún lado, ¿no es cierto? Bueno, pasa esas cosas, bueno. Pero ha quedado gente mayor, que les gusta. Y bueno, referente a esto, el Club Hípico El Bolsón, gracias a Dios, ahora para el día 27 de julio hay una llamada para hacer una comisión y para ver los trámites que puede seguir esa cancha. Esa cancha se le ha metido mucha plata. Hoy está con una gatera en los tiempos de presidente del Negro Salinas, su gran conocido, guitarrero, hombre de tierra, se hizo comprar en ese tiempo, se trajo una gatera de 7 cuerpos, que es la gatera grande. Se hizo un comisionato nuevo, con andar y todo para arriba, para ver las carreras, para dar los fallos. Se ha hecho una empalizada toda de fierro, desde los 300 hasta el, digamos, ¿cómo se llama? De los 300 a la finalización del comisionato. Una entrada de todo de fierro con los corrales hechos, con aquel presidente que se nos fue, un hombre muy joven que se nos fue, que Dios lo tiene en la gloria, don Ignacio Jerez, lleva el nombre de Ignacio Jerez. Y bueno, al terminar esta sesión de mandato ahora, porque hubo un presidente y no podía haber un presidente acá y hacer carrera en el Maitén. Claro. Así que se sacó, quedó el tesorero, que Cookie, ¿cómo se llama? El que está en los piñeros de lavador de coche y en Grace. Y de ahí entró el primer vocal, que es el chico de Aldén, el hijo de Pancho, quedó como presidente. Está bien, pero eso está en normalización. Claro, ahora, en julio se hace una asamblea. En julio se hace una asamblea el día 27, ahí en Bosque, a la hora 8. Y a elevar todos los proyectos, que eso se le había tenido que hacer hace poco, pero no se hizo porque San Carlos Bariloche no había transmitido los papeles a Bielma. Quedó para el 27. Bueno, y ahí se irá a arrancar una comisión buena. Está bueno. Para trabajar, para poder trabajar. Hay gente que quiere laburar, hay gente que quiere ir a mirar. Y sí, además este tipo de cosas creo que resulta evidente, lo hemos charlado acá con otra gente que ha venido invitada con respecto a los clubes deportivos. Todo es esfuerzo, todo es organización, ¿no? Ya lo decía un viejo político nacional, la organización vence el tiempo. Claro. Así que es verdad. Luis Romero, paisano, se nos ha terminado el tiempo, pero seguramente vamos a reencontrarnos vamos a proponer siempre desde aquí que allí donde esté su programa de la Gatera al Disco va a tener toda la oportunidad de enterarse de las actividades de la temática esta del turf en la zona, y bueno, con esa pasión con que usted lo defiende y a la que le ha dedicado, bueno, gran parte de su vida, ¿no? Así que yo, en principio, un agradecimiento muy grande por habernos permitido conocer estas cosas, ¿no? No, yo muchas gracias a ustedes, apoyando a lo que hacen ustedes, más usted, un gran laburador en estas cosas, un profesional, porque es un profesional usted, y seguir su carrera, seguirla de atrás de nosotros, que queremos aprender bastante de esto, porque

del litoral, la vieja historia de la gente que olvida a sus mayores también, ¿no? Antes de la pausa y para que no quede en el aire, teníamos a Jaime Torres y tres bailecitos populares, y ahora sí tenemos a nuestro invitado de la segunda parte, el querido amigo que... Yo voy a permitirle a Raúl, que no sé cómo hace para conseguir esta gente, sí, que lo presente. A ver, sí, contame. No, realmente con Don Levi me une, yo, por lo menos yo, no sé, tengo una gran estima, o sí, sea, sí, sí, es un... Para mí... No se la acepto, pero se la acepto. No me la quiero aceptar, pero bueno, yo voy a insistir, Bueno, porque... contamos a la audiencia, estamos con Levi Freistad. Para mucha gente, un recóndito poeta de la Patagonia. Y ahora un desconocido. Bueno, pero para nosotros un querido profesor. Hemos tenido la oportunidad de tener aquí a otros docentes de las viejas escuelas de la comarca, que además nos han regalado su parte de su vida, ¿no? Y creo que también eso es recíproco, nosotros hemos sido parte de su historia. Y es la verdad es un orgullo y una satisfacción que hoy Levi Freistad estés aquí con nosotros un rato, aunque sea. Fui fundador de la escuela de ustedes. Exactamente, sí. Además lo puntualizamos aquí un par de veces, porque a veces se tiene la sensación, a mi juicio errónea, de que el Instituto Estrada fue la primera escuela. No, en realidad no lo fue. El mismo año. No lo fue. En el 62, la del cura y la nuestra. Claro. Y además nació como escuela industrial. Sí, señor. Mirá cómo te acordás. Yo no iba en la escuela, pero en la historia. Y después se la transformaron en comercial. Exactamente. Y estábamos primero en la 30, nos prestaban el aula. Uh-huh. Y eran 18 pibes. Y el otro día encontré, ¿sabes a quién? Me encontró. A Olguita Nasif, que fue de las primeras alumnas con Yolanda Trota y... No lo podía creer, fue un día, ¿te acordás qué hermoso fue el encuentro, no? Sí. ¿Te acordás? Me dirigí a mi nieta. Sí, o sea, la nieta que está acá de escuchando, a ver, cuidándome claro, para sí, que sí, no salga. Con un bastón te pega unos puntazos para que no hablas macana. Sí, exacto. No, pero hablábamos entonces de la comercial. Pero ¿hacía mucho tiempo, Levi, que estabas en el bolsón cuando te comprometieron a la parte de enseñanza? No, yo había llegado en esa época. Yo era simplemente un mal escultor, poeta, malísimo, uh-huh, y pintor en a lo mejor de casualidad, ¿no? Uh-huh. Y Cabral, ¿te acordás? El director, sí, director de la Escuela Hogar. Yo, uno de las la primera persona que conocí fueron los Chatrú. Sí. Y una vez fue de visita al cura ¿cómo se llama? Ese divino, Feliciano. Feliciano. Y me hice amigo de él. Ajá. ¿No? Era divino, sí, ¿no? Bueno, no puedo contar la historia porque es muy larga. Cómo me hice amigo de él. Y creyeron que yo era un tipo importante. Yo vivía en un ranchito. Me daban vuelta, no se me caía una moneda de 5, ¿no? Bueno, no, ahora pero eso no deja de ser importante. No, ahora me caen hasta 10 pesos. Sí. No, pero digo, la gente no tiene una magnitud de cuando llega y aporta eso. Lo que decía el otro día a Carelli, por ejemplo... Que, ¿vino Carelli? Sí, estuvo acá, estuvo con nosotros charlando y también tiene recuerdos muy lindos porque vino muy joven. Entonces, la impronta de ustedes como profesor, como docente, como que nos vienen a enseñar, ustedes han calado muy fuerte en la sociedad de Bolsón. Sí. Y entonces, y entonces existe hoy el recuerdo. Bueno, Jorge está más práctico en las palabras, seguramente no importa, puede explicar. Vas bien, no te preocupes, no te asustes de Don Levi. No, te está tomando prueba. No, no, te puedo asegurar que era difícil, porque me mandaba atrás y no podía. Recién cuando subíamos, él no podía entender cómo aprobó, y me recitó un pequeño poema que hizo, y yo pensé, este poema hizo un haiku sin querer. ¿Te acordás que me quedé? Entonces no eras tan... Porque no era tan burro. Claro. Yo digo, ¿cómo lo conquisto? Recién subiendo ahí de lado. No era tan insensible. No. ¿Cómo lo conquisto? Un poema con tres... Y me dice, los poemas son cortitos, ¿entendiste? Cortitos. Y sacaba uno, anda atrás, por favor, anda atrás, no nos podía ni ver adelante. Claro, si eran los burros. Al único que respetaba era vos, cuando en otro, no, y otro tuve también. En tantos años, 10 alumnos recuerdo que eran capaces. Bueno, ahora vos. Es una satisfacción. Tu hermana no era tan capaz. No, era capaz, pero era sinvergüenza. Pero vos, además, imagínate cuando me encontraste en la calle, hará 15 años, me decís. Levi, todavía tengo la carpeta, una carpeta, si te acordás. Con famosa. La tengo, ¿eh? Por supuesto. La tiene, juntaba todos los poemas, yo les leía poesía a lo loco siempre, ¿no? Sí, sí. Está bien. Bueno, si habrán conocido poetas más o menos que yo, todavía respeto. Pero, hay mucha gente. Bueno, hablar, yo no quiero. No, está bien. No, estábamos con tu llegada. Cabral, los chatrutos, sí. La familia que de algún modo te recibe. ¿Y cómo terminas como docente? Digamos. Sí. ¿Te van a ofrecer? Me ofrecen que cargo sí. De la pues parte sí, yo imagínate. ¿Castellano? Sí. ¿Castellano? Después se llamó lengua y literatura. Uh-huh. Y estaba yo en medio, creo que en la nieve, tallando, pero sentado, no sé si sentado en una piedra, pues no tenía nada, tenía ni banco carpintero, nada, ¿no? Haciendo una cabeza que me la compraron después, muchos años después, unos mormones, no me acuerdo ni cómo era. Está bien. Y me ofrecen, no me negué, si yo no. Hablar sabía hablar, pero enseñar en mi perra vida, pero sabés cómo. Me entregué entero después. No, soy tuyo, le dijiste a la sociedad. Aprendí después, sí. El primer año un poco me costó, eran todos chicos grandes. Era el primer, imagínate, una secundaria. Sí, imagínate, Yolanda Trota ya debía tener sus 18, 19. Olguita también, y otros. Ah, Panayuk, que está casada con un Trota. Fue alumna mía. Otro nombre no me acuerdo. La lista me acuerdo. No, por supuesto, no, pero lo importante es esta reflexión. Y después se transformó en lo. La escuela a la cual asistieron ustedes. Sí, en lo de Camargo, ¿te acordás? Te invitamos a escuchar un tema y nos reorganizamos. Cuando te miro que pasas por mi lado, delino enamorado, cruceña de mi amor, y me parece que se me desvanecen los sueños dorados de mi corazón. Besa que te besa, boquita de cereza, sueña, que no es para mí. Lloran que lloran mis ojos de tristeza, no tengo riqueza, alma para ti. Besa que te besa, boquita de cereza, sueña, que no eres para mí. Lloran que lloran mis ojos de tristeza, no tengo riqueza, mi alma para mí. Porque no tengo lo que quisiera darte, y solo con amarte no te conseguiré. Y no me alcanza tan solo mi esperanza, me sobra pobreza y ya no tengo fe. Besa que te besa, boquita de cereza, sueña que te sueña, que no eres para mí. Lloran que lloran mis ojos de tristeza, no tengo riqueza, mi alma para ti. Besa que te besa, boquita de cereza, sueña que te sueña, que no eres para mí. Lloran que lloran mis ojos de tristeza, no tengo riqueza, mi alma para ti. Llora que llora en mis ojos de tristeza, no tengo riqueza, ya no tengo fe. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. ¿Qué traes, apuntes? No, traje porque... Quería demostrarnos que seguís que las células ahora, siguen activas, ¿no? Así es. Escuchábamos a los Cinco del Norte en este Taquirari, Boquita de Cereza. Cinco del Norte, un viejo conjunto vocal de los primeros experimentos que se hicieron en esto de innovar en el folclore hace ya unas cuantas décadas. Y hablando de décadas, estamos ubicados en una cápsula del tiempo, allí recordando con nuestro querido 60, amigo Levi Freista sus primeras experiencias acá, que te tocó, venías directo de Buenos Aires, ¿o? Sí, de la ciudad a la nieve, digamos. De un miércoles saque, todo lo que quedó. Seguro. Acá. Y el... Bueno, en la educación o en la parte docente estuviste hasta jubilarte. Digamos, seguiste durante todo el proceso de la... Sí, cuando me jubilé no podía entender salir. ¿Vos te acordás cómo era la escuela? Era chiquitita, ¿no? Y yo daba cursos, siempre daba cursos aparte, o de escultura, pintura, pero los cursos de ingreso siempre. Bueno, y me acuerdo que no podía, no me imaginaba fuera de la escuela, y llegué al portón que estaba al costado, frente a lo del criado. Llegué ahí, me di media vuelta y nunca más fui. Nunca más fui. Y después de casi 50 años, o 40, ponele, tenía que hacer un trámite, no recuerdo para qué, y tuve que ir a la escuela, sé qué sé yo cuánto, ¿no? No sabía dónde estaba la entrada, una escuela enorme. Ella fue alumna en esa escuela también. No, además, eso se fue, como todo edificio, se fue agrandando. Sí. Es más, está en todavía en litigio, creo que lo deben estar por reinaugurar en estos días. Sí, me contó ella. Tuvo unos serios problemas y, bueno, ha estado ocupado durante este tiempo y ha generado, además, pregunta una lo que gran quiera, cantidad de problemas. Yo me recién, mientras los escuchaba hablar y reflexionar, yo me acuerdo de que estábamos yendo a la escuela de Camargo, a la escuela de madera. La que se incendió. Sí. Y en aquella época estaba en el gobierno de la provincia el general Recaico. Recaico, Y Jovita era la directora. Directora de la escuela. Y dice, a ver, ¿quiénes son los más atorrantes? ¿Quién dijo? Jovita, dijo, viste que Jovita... Claro, porque además como... no se puede contar, pero recordar lo que le hizo Rey, ¿no? Y, sí, no se puede contar. No exacto. Se puede contar, ¿no? Digamos, si se puede contar, pero no acá. Pero justo a Jovita, que era la... Claro, pero tenía tenía una forma de expresarse Jovita. Primero se arreglaba, por supuesto, el guardapolvo. ¿Te acordás del movimiento que hacía? Bueno. Hacía un movimiento medio raro. Dice, a ver, Rogel, venga para acá, el pelado, no sé si se acuerda. Blanco, venga para acá. Otra vez, digo yo. Bueno, no sabía para qué era. Era que venía el general Requeijo, y bueno, por supuesto, Garay, no sé si se acuerdan de ese chico Garay que se fue, que era hijo de un comandante acá. Muy buen que chico. Muy buen pibe. Entonces iba ella adelante, nosotros de guardaespaldas, y viste, y lo encaró Jovita Requeijo. Le pidió la escuela. No me acuerdo para nada de todo. Y mirá, bueno, esa anécdota no la tenía. La Hapson, por ejemplo, Guillermo Hapson. Guillermo Enrique Hapson. Bueno, ahí le sacó el compromiso al gobernador y de hecho la escuela se comenzó. Claro, eran tres aulas. Tres aulas. Exacto. Los cortes, que no quería dejar pasar eso porque era. Es muy buena anécdota, porque además. Hablamos justamente del edificio original. ¿Vos todavía habías ido con ella en la escuela que era de madera? Sí, yo fui a la escuela de madera y soy de la primera promoción que salió en la escuela nueva. En el año 71, nosotros salimos, hicimos el quinto año, digamos, en la escuela nueva, lo que fue el embrión de esta otra. No egresaba. Y no voy a revelar esos datos. Era más viejo, qué sé yo. Yo tengo anécdotas. Pero como no se pudo contar esto, no se puede contar nada. Porque como profesor me las hacían y a mí no me importaba, porque yo tanto no era. Pero una vez me hicieron una. Son terribles. Bueno, pero lo que pasa es así. Pero Piper no. No, es muy esto es muy, de algún modo, risueño, porque... bueno, todo pibe cree que las inventó él, ¿no? Y en realidad ya están hechas de hace rato, las picardías. Pueden cambiar las condiciones, las situaciones y los recursos con que se hacen las jodas, pero en realidad... y creo que parte de esa frescura no se ha perdido, afortunadamente, las aulas... ¿Vos sabés que un hijo tuyo vino a hacerme una entrevista una vez? Sí, está bien. Increíble, mira, ahora me acordé de casualidad. Ahora te acordaste, Y lo que pasa es que te vas transformando en un prócer, Levi. Entonces todo el mundo va a se equivocan, es lo que le digo a ellos. Pero no hay se olvidan de que soy un tipo cualquiera, pero hay que vive como cualquiera. Hay que ir a la fuente. Bueno, la fuente también son otros que quizás son peores que yo. No, pero los convocamos también. Ayer nombraste a uno que era peor que yo, sin embargo... Pero dentro de todo... Sí, pero dejaba ser esa persona, Y entonces Levi hacía exposiciones, leía poesía, otro mundo, hasta Jovita me respetaba, porque un día que me la dieron los chicos en un curso de ingreso, no voy a contar la anécdota, eran como 60 chicos en un curso de ingreso, ¿no? Ya en la escuela de Camargo, ponerle 64. Sí, era lo que se hacía, lo que en aquella época se llamaba el pre-secundario, que era para cubrir ese bache que había. Claro, el bache baches que había entre la primaria y marzo. Es lo mismo, los baches siguieron. Sí, creo que hasta hoy siguen. No, pero ahora se compasó los periodos, coinciden, parece, pero en aquella época. ¿Y te parece que la gente que nos gobierna, ahí, tanto oficialistas como no oficialistas, no dan pena? Qué compromiso. No, pero comprendo. Hay una situación. Yo creo que desgraciadamente hay una banalización de la política. Exactamente. ¿No? Y yo creo que deberíamos involucrarnos quizá más. ¿No? ¿Y usted qué dice? ¿Le da la razón? Pero sí, sin ninguna duda. A pesar de... Para mí es, digamos, es la fuente de información que yo tengo. Ah, bueno. El oráculo. El oráculo. Vamos a un tema, Leo, por favor. ¿Qué? Eso que escuchábamos, dos grandes, Salgan al piano, de Leo en la guitarra, una versión en vivo en el Club del Vino, qué precioso, ¿no? Era una milonga, mano brava. Y ahora sí, Leo a la tanda, por favor. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Comienza Espacio Publicitario. Club Gráfico El Bolsón, proveedor de servicio integral de impresiones, diseño web y gráfico, folletería, cartelería, decoración de vidrieras y vinilos impresos, soluciones integrales para la comunicación de su empresa, atención rápida y personalizada, todo en un solo lugar. No espere que llegue la temporada y que su web o folletos lleguen en Semana Santa. Promociones exclusivas para gastronómicos y cabañeros. Club Gráfico El Bolsón, Avenida San Martín 3517. Agendate 720-156. www.clubgráficoelbolsón.com.ar. Autoservicio El Bolsón, manteniendo la calidad de siempre. Fiambrería, carnicería, verdulería, elaboración propia de panadería y roticería, comidas para llevar. Encontranos en nuestras dos amplias sucursales de Avenida Sarmiento. Autoservicio El Bolsón, tu supermercado de siempre. Óigame, mijito, ¿estas son horas de llegar? No se enoja, abuelito, tengo algo para contar. Es la historia del SIC, la que usted va a escuchar. No me venga con cuentos, ¿con qué me va a enroscar? En el barrio Primavera, abuelito, ha empezado a florecer. Un paisaje diferente, donde hay muchas cosas para hacer. Donde hay muchas cosas para hacer. ¿Qué me dice usted, mi nieto? Una planta no he de ser. Me interesa la cuestión. Si me puedo entretener. Mire usted, abuelito. Pero óigame, abuelito. Mire usted, abuelito. No es solo cuestión de entretener. Es algo que hacemos todos juntos para poder crecer. Para poder crecer. Y empieza la integrador comunitario, talleres para adultos y niños, apoyo escolar, asesoramiento legal, asistencia médica, punto encuentro vecinal, banquito de la buena fe. Siempre es primavera en el SIC. Hay que agregar otra cosa. Fin espacio publicitario. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Bueno, estamos con el querido amigo, profesor, poeta recóndito de la Patagonia, como él mismo se ha autodenominado. En broma me habían dicho, claro, sí, me lo dijo un crítico, siempre me acuerdo. Después ya le agregó algo que no se puede decir, poeta claro, recóndito y otra cosa claro, más de donde... Levi Freistein, querido amigo, insisto, para mí sigue siendo una notable sorpresa que podamos contar con tu presencia y comentar acá cosas... anécdotas y sobre todo tu quehacer, porque acá además de la cuestión de la pintura, de la escultura, que han sido tus grandes pasiones, las letras y en particular la poesía ha sido, bueno, ha consumido gran parte de la poesía. Sí, jamás escribí un cuento y jamás una novela, claro. siempre estoy tomando mi matecito a la mañana y empiezan a aparecer y a notar. Sí, además yo puedo dar fe de las veces que he estado allí de visita en tu casa, hace rato que no voy, lo confieso, de tus libretas, esa cantidad de libretas llenas de anotaciones. Sí, es verdad. Donde, bueno, la inspiración que esa que ronda y que sabemos quienes hemos intentado hacer alguna tarea de esta naturaleza, que hay muy poquito inspiración, una chispita y el resto es esfuerzo, corregir y dejar sonar, sí, pero vos sabés sonar que las orejas. Ahora. No, estás medio vaguito. Que tengo inspiración bastante mala, debe ser, pero ya no trabajo. No trabaja. No, pero de todos modos creo que es una motivación importante y poderosa. Sí, sí, el hecho sí, de tener sí, esa, sí, esa cuando esa, sale el poema sale claro, tachín, tachín. Claro, y además creo que hay que estar preparado para recibir esas claro, cosas que dan vuelta. Claro, pero no le leo a nadie, únicamente a una o dos personas. Y algunas hasta favorablemente, que claro, pensando que son buenos críticos para que me daden con todo, no, y al revés, no, lo elogian. Igual, y lógico, y bueno, por eso, ¿qué le vamos a decir al mismo? No me queda otro remedio que elogiarme a mí mismo. Sí, hablábamos fuera del micrófono, que fuera de aire, que, bueno, tenés en esta época de tu vida una cierta predilección por algunos géneros en particular. Sí. Sí, que en el fondo es herencia de nuestro idioma. Exactamente. Yo le contaba, no sé si a la nena hace poco, los conquistadores cuando vinieron sí, no sabían escribir, menos Ercilla, que hizo la Araucana. La Araucana, ¿no? Sí. Pero yo le leía los viejos romances, ¿te acuerdas? Uh-huh, sí. Y a veces tenía que explicarle palabras y decirle, o situaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, eso anidó en mí para siempre, ¿no? Así que el romance, que ahora en octosílabos casi no hago, sí, pero me quedaron de lo nuestro la Vidala. Claro. No quiero explicar razones porque sería también teorizar, sí, ¿no? Que vos me preguntaste si la cantidad de sílabas, yo dije 6-6, el Vidalita que hace 5, ¿no? Claro. Y el haiku, que de casualidad, eso sí lo voy a contar. Una vecinita estudiaba en el magisterio y la profesora le dijo... Bueno, los haiku, y la piba le preguntó con toda honestidad, ¿y qué es un haiku? Claro, ¿qué pueden saber lo que es un haiku? Claro. Y la tipa dijo, averígüenlo. Ella tendría que haber explicado. Y vino a casa, ¿qué es un haiku, don Levi? Y yo invento en el momento, lo podía haber hecho si hubiera sido un muchacho con malas palabras, pero no, una tontería le hice, sí, los tres versos, 5, 7 y 5, como claro, si la veo, ¿no? Y cuando se va, yo nunca había hecho un haiku, había hecho muchas seguidillas. Sí, sí, sí. No, especialmente en la época tanto de Nelfa y después de la muerte de Nelfa. Sí. Nelfa fue mi mujer, por si hay que aclarar, ¿no? Elegías había hecho, porque sí, siempre decían que la seguidilla, como lo cantaba Violeta Parra u otro, uh-huh, servía para la alegría, no, también servía para la, seguro, tristeza. Sí. No, no, no, y de hecho, pero siempre lo decimos acá cuando hablamos de la música popular, sí, que tanto en las canciones como las chacareras, que se, sí, consideran festivas, hay, sí, mucho, sí, mucha bueno, tristeza y melancolía, y en el chamamé, y en general, sí, en todos los géneros. Y en la Vidala, en la Vidala, sí, a una gran amiga mía que se estudió con Chomsky, no quiero hacer nombres porque, uh-huh, es muy conocida, Ivonne Bordelo, alguna vez la escuchaste por televisión y todo eso, muy amiga mía, y cree en mi poesía ya. Ajá, ella. ¿No? Un día yo le dije que la Vidala es una extensión de la seguidilla, porque frente a la pampa, la llanura nuestra, esos españoles que venían por el norte, y pura montaña, puro río, se encuentran que la mirada no termina nunca, claro, ¿no? Y entonces la tristeza, claro, la Vidala en general, no siempre Vidala, sí, no, pero no, no, su comienzo, se quedó sorprendida, claro, porque ella estudió realmente a fondo, fue íntima amiga de la Pizarnik, claro, a la altura de ella, miles, ajá, de cosas, ¿no? Me quedó, qué sabio, me dijo. Vos me imaginás a mí como sabio. Y hace poco uno me dijeron. ¿Siete sabios de Grecia? Sí, hace bolso, poco me dijeron lo mismo. Decir que ella cuando viene se burla como yo de mí. Yo me burlo de mí mismo. Está, ¿no?, bien. No, además, creo que no hay derecho a perder el humor. No, me parece que no, es lo más importante, no, tener una hablar, visión así, hablar, a veces hasta risueña de. El otro día lo escuché a Galeano, que es, uh-huh, amigo mío, Eduardo, ¿verdad?, Galeano, sí, sí, contando en un libro que escribió Díaz, no lo conozco todavía el libro, contando que hasta Salomón, el rey Salomón, hablaba de que ¿por qué se ríe la gente? El Antiguo Testamento parece que no lo permitía. Y el Nuevo Testamento dice Jesús tampoco se reía, pero llegó Francisco, ¿no? Y empezó a decirle a sus monjes, 1200, para que se ubiquen, hay que reírse, hay que tener con una sonrisa la gente. Sí. San Francisco, el que dijo hermano Lobo, sí, sí, hermano, sí, sí, ¿no? San Francisco de Asís. Sí, sí, es verdad. Te invito a que hagamos una pequeña pausa, sí, musical, y ya vamos a venir con tus y me van a aguantar producción. Pero por supuesto, bueno, para eso estamos. Vos sos testigo. Pintándote el hocico, que no sos hija de rico pa' tanto andarte arreglando. Anda, lavate, te mando, mirá cómo te venís, si tan solo la nariz te has dejado sin acomodo, uñas, labios, ojos, todo, y flaca como lumbriz. Hasta tu clina cambiado, quién sabe con qué mistura, que has vuelto de lo aventura, de pelo a la santo tao. Las cejas se te han raleado y te has teñido el cachete, tenés tantos coloretes que pareces un payaso, con cada taco machazo, sin trenza y de copete. Sumida, cuidándote la pollera, hoy se mamó la ternera y ahora quemas la comida. Cuantito uno se descuida, se te encuentra arrinconada, con tu herramienta plateada, tironeándote la ceja, pero no ves las ovejas que van pa' la tierra arada. Rejunta tintas y enseres y échalos a la basura, y si reclama aventura, decile, tata no quiere, o de no, que solo espere que el fuego los aproveche, que así un cuentar beleche si vas hacia la ordeñada. Extraña la colorada y escuende tu hita la leche. Y ahora la traeré a Eluteria pa' que venga a acompañarte. Así podrás engordarte porque has vuelto a la miseria. Y no te me pongas seria, que mi cariño te ampara. Era más linda tu cara cuando chica y revolcada. Te iba a lavar la afinada para que yo te besara. La voz de Nelly Omar, la Gardel con Bolleras, como se la conoció también, y esta milonga festiva, pícara de algún modo, Tata no quiere. Bueno, Levi, decíamos que tu producción no cesa, sos una máquina de escribir. No me queda otro remedio. Sí, yo no quisiera, así como dejé la gubia, como dejé los colores y todo, no puedo. Tengo mi cuaderno donde me anoto anónima, comprar esto, el otro, a medio día, en el medio no, en la página de atrás. Ajá. Sale el poema, dejo todo eso y ella lo conoce muy bien todo eso. Y mira si llegás al anónimo con la lista de poemas, la lista de poesía que carajo compras. No, pero una vez fui a la anónima, creo que sí, y estaban pasando poemas míos, claro, Matamala me decía cosas y se ve que lo repetían. Ajá, Matamala o el otro, el Ricardo sería, Ríos. No, o de la otra radio, la de chico que vive al lado mío, el burro que tenía de alumno. Pucha, más conocido, el Tornero. Daniel, antes yo hacía audiciones. Entonces sí, y me oía a mí mismo así, qué bien que escribe. Este tarado. Bueno, Levi, contanos, ¿qué estuviste haciendo? A ver, no sé, en los últimos 3 o 4 años casi todos eran haikus. Uh-huh. Y a veces salían cosas tremendas que sin medida. Claro. Es decir, la medida de la respiración el ritmo. Y traje uno de ellos, los traje, ¿no? Eso que... Acá adentro tenés algo. No sé si querés... Si quieren que lea algo, pero puedo leer. Por supuesto. Lo que quisiera por Lucía y por ustedes mismos, especialmente por vos. No, para que ponga oído, no para que ponga oído. La Vidala, que ella me obligó... ¿Ves aquí del cuaderno, esa la parte de atrás? Hay anotaciones. Y aquí salió la Vidala, que la encontré ayer. Porque dije, mira, se llama otoño. Quiere decir que fue bastante después del verano de la hacienda. No, 2 meses después. ¿Puedo leerlo? Sí, adelante. Es una Vidala. Por supuesto. ¿Lo leo con el Vidalita o lo leo sin...? ¿Cómo suena? Como el corazón canta. Sin el Vidalita. Bueno. Que da otro ritmo, me parece bien, pero hay que ponerse a cantar y yo... No, eso no. Los frutos, la lluvia, nubes viajeras y el olvido torpe que me la recuerda. Ella se ha perdido, hoy es pura niebla. Era mi Lucía quien aún me besa. Las nubes huyeron, la noche se cierra y mis ojos callan sin contar estrellas. Los ojos te dicen... que otras primaveras, hoy, mañana, siempre en el valle esperan. Bonito. ¿En serio bueno? Sí, está bueno. No le yo pregunto confieso, para que, por el oído. Debo hacer una confesión, sí. Uno cuando habla al aire, sí. Hay tanta gente que nos está escuchando, inclusive hasta por internet. Además, este programa queda grabado, así que lo que yo creí que habría 3 o 4 personas. No, digo, tenemos mucha gente escuchando. No, pero lo que Eva es que. Es tan musical la construcción. Ah, ¿sí? Que hasta tuve la impertinencia, lamento, no sabía que venía, honestamente, si no la hubiera traído la guitarra, de haber musicalizado algunas cosas tuyas. Nunca lo hiciste. Nunca te las canté. No, y yo le conté hoy a Lucía que vos y Salinas, que lo vi el otro día, para mi desgracia, porque le pregunté por la madre. Claro, y hacía 5 días que había muerto. Bueno. Ella fue testigo. Eugenia, del momento. Y pero él de bueno, creo que me tuvo más piedad él a mí que yo por la muerte de la madre, ¿no? Y Ay, pero qué iba a decir, Linda, porque no. No, hablamos de la música, de la música hablamos. No, claro. Lo que me importaba era tu oído. Claro. Decí que yo canto mal, porque si no sería los frutos, la lluvia, Vidalita. Claro, ahí está, ahí está el ritmo. Sí, sí. ¿No? Sí. Es decir, una asociación de 6 con 5, es decir, 4 con la última acentuada. Sí. Ahora, ¿por qué suponés esto? Ya te voy a meter en un terreno teórico de la literatura. Que la Vidalita, porque en general se tiene la presunción de que el folclore del norte, ¿no? Nació con la zamba. Es de la llanura. No, es la, o sea, la Vidalita. La Vidalita, perdón, para estaba mí. Confundido con la baguala. No, la baguala que tiene también una raíz. Sí, sí. O sea, todo nace de algún modo con la irrupción del español. Exacto. Que de algún, en el buen sentido contamina todo. Eran soldados brutos, no sabían escribir, pero hacían su fogón, lo que llamamos nosotros fogón. Y entonces o contaban cuentos. Seguro. O recordaban las canciones de los bailes. A eso iba. Claro, sí, sí. Canciones populares que aún hoy son los quedaron de romances. Después, ¿no? Un gran dominicano. Les pido disculpas, son cosas que yo que te conozco. Se me escapa el nombre propio. Enrique Sureña, ¿no? Escribió un libro maravilloso porque recopiló, mejor que los mismos españoles, toda la tradición popular, ¿no? Desde hasta cómo se formó el endecasílabo, que parece de culto, ¿no? Se la robaron a los tanos, pero lo hacían mal. No quiero hablar tanto de todas estas cosas, ¿no? Pero me interesa más lo que decía vos. Sí, no, hablaba de que la. En general se tiene, con respecto a algunos géneros así emblemáticos de folclore, cuando hablamos de música folclórica, como punto de partida o partida de nacimiento, su irrupción en la gran ciudad. Llamemos esto la zamba, las chacareras. Y no es así. Escúchame, además, folclore quiere decir canción de la tierra, y son anónimas. Exacto. Ahora se llama folclore a cualquier tipo toca. Está bien que Atahualpa se nombra folclore y bien merecido porque... mi amigo Carlos Di Fulvio va a venir. Me habló por teléfono, me dijo que va a venir con la mujer y ya no es el lindo muchacho que era. Sí. Hace un rato pasamos un tema de él. No me digas, ¿sí? Sí, guitarrero, sí. ¿Cuál? Guitarrero. Es la canción que me dedicó a mí. Puta, ¿ves? Qué justo. Hoy pusimos guitarrero y te tenemos Él tenía 20, 22, 23 años, se hizo famosísimo y además con esa canción. Además, nosotros le recordamos a la gente que de aquella época, Carlos y Edgar venían siempre, todos los años. Guitarrero pasaron recién. Eran muy amigos de Mario Márquez. Se hizo probablemente aquí por el hermano. Ajá. Y ahí nació la amistad. Ajá. Pero él cuando vino aquí, vino porque yo lo hice venir dos veces. Sí. Mira, qué lindo. Venía a visitarme y a veces no a cantar. Claro, venía a hacer el asado que traía, ¿cómo se llama? El papá de Soraya, ¿cómo? Nataine. Nos regalaba un cordero. Soraya le contaba, vino un amigo, que ¿no? Y Carlos Di Fulvio lo hacía porque lo hacía bien. Y hacía el chimichurri, A lo cordobés, sí. Porque yo inventé mi chimichurri. Y no es rico, Lucía, sí. Pero es otro tipo. A lo Nelfa. Claro, ¿no? Está bien. Mete esto, mete aquello y un exquisito. Él lo hacía aguas, ajo y sal. Nada más. Y le daba al cordero ahí. Lo pintaba. Y después, si quieren, les cuento algo muy hermoso, muy cortito. Una vez voy a Buenos Aires, cuando me invitaban del Chaco a tallar. Y mi hijo, Leopoldo, ¿se acuerdan de Leopoldo? Sí, me lleva. Yo visitaba a dos personas, o a Pugía o a Iá. Y a, ¿cómo se llama? Y a Di Fulvio. Sí. Bueno, una de las veces fui a lo de Di Fulvio, me dejó ahí, empezamos a hablar y terminó hasta la madrugada. Pero hasta que terminó la madrugada chupando, yo no tomo vino nada más que a la mañana, en medio, pero ahí tomé whisky, lo que venga. Ninguno de los dos se puso en pedo. Es importante aclararlo. Pero hubo esto que quiero contar que es hermosísimo. La mujer de él, Teresita, es una excelente persona y es charlatana, él es callado. Se hacen un matrimonio perfecto, ¿no? De golpe y porrazo, ponele eran las 4 de la mañana, Carlos desaparece. Y los dos nos quedamos así. Un departamento que todavía viven ahí en Buenos Aires, cuando no van a Córdoba, ¿no? Bueno, desaparece y nos quedamos. Aparece al ratito con la guitarra y me canta, te la dedico, Levi, una de Yupanqui, que ahora no me acuerdo cuál, y me la dedica. Y vos sabés, están los tres abrazados ahí casi llorando, ¿no? Sí, la otra vez, no, además, se da ese tipo de cosas. Contaba, buscando, porque de algún modo este programa me ha obligado a bucear en los archivos de música, y uno se va reencontrando con viejos temas y cosas. Los oyentes pueden dar fe de que lo que proponemos en esto... tratamos de que la música que se escuche no sea la que habitualmente está en los medios. Sí, no, que depende, muy bien. Escuchame recién a Nanel Omar. Claro, depende, porque los medios tienen sus propias rutinas, no, digamos que manda el mercado. Pero, no, eso mismo, no podés prender. ¡Tachín, tachín, tachín! Los gritos se aullidos. Y de Julio contaba... Es el mundo que vive la juventud ahora. ¿Tus hijos también? No, sé, si son hijos no tuyos. ¿Y vos, tus hijos o hija, son tachineras así? Sí, ¿no? Sí. La mierda. Bueno, ¿qué le va a hacer? Dale, no, y te contaba la que Yupanqui y Di Fulvio hicieron una. Coincidieron en hacer una canción juntos, cosa que lamento lamento no haber estado, pero cuando, te prometo aunque que no lo traigas, el próximo domingo a casa. Te lo voy a alcanzar. Te aguanto. Podés golpear, pues vas a estar todavía vos. No va a tener secretaria. Puta, no sé, a lo mejor no tengo secretaria y bueno, me obligás a levantarme. Pero me hago anunciar antes, en todo caso, con una sirena o algo. Llego. Estamos en el aire. Che, Jorge, yo sé que nos queda poco tiempo, pero sí. Ralph nos va... ¿Cómo? A permitir, seguramente, que nos quedamos un poquito más. Extendernos un poquito más, porque hay muchas cosas para preguntarle a Levi. Realmente es cierto, es un libro abierto, un cuadro abierto, un cuadro sin terminar, es Levi. Y sin terminar para mí, porque pues, sigo todavía. es la obra inacabada. Sí. Como deporte, vida, además, fútbol. Sí. ¿Jugaste? Sí. ¿Alcanzaste a jugar acá? Jugué un solo partido, pero ya siendo grande, porque Barbeito había sido jugador de Defensores Belgrano. Yo había jugado en River. Entonces, cuando vine aquí, él vino después, armaron un partido en el hospital y con el refugio. Con el refugio. Y me fue a buscar allá arriba, yo vivía enfrente de los Andes y quería jugar. No, le digo, yo tenía como 34, 35 años. Estaba así, como Riquelme. Pero Riquelme sigue jugando. Yo nunca más jugué después de los 18, 19. No, hasta los 19 jugué. Vení y me dicen, bueno, le digo, voy a ir. Porque éramos amigos en esa época, ¿no? Y en el equipo de frente al refugio jugaba, ay, no me acuerdo el apellido, muchacho. Era Centroja el otro. Todos burros, menos él. Y yo, que creí que iba a patear una pelota y después a los 10 minutos irme, aguanté los dos tiempos, y ese que jugaba bien del refugio, puta, me tengo que acordar el nombre, bueno, agarró y se acercó, Levi, dice que bien jugá, y yo ya, no, que iba a tener panza si en esa época ni comía, claro, estaba allá arriba, bueno, pero era el mismo petizo, no, ahora soy más petizo, sabe la bronca que me da, ¿no? Ahora, ¿con qué jugadores profesionales? En esa época, sí. Pero ellos estaban en una división más adelante, es decir, cuando nosotros perdimos el campeonato, la quinta, a mí me llevaron de suplente, pero los suplentes estábamos fuera de la cancha, la cuarta campeona de River, que después fueron tan campeonas que tuvieron que enfrentarse juntos, porque era por división, y en esos estaban, fueron amigos míos y jugamos, ¿no? Juntos, en entrenamiento como en partidos, Carrizo, de los que todavía se acuerda la gente, Carrizo, bueno, que es un pibe todavía, ¿no? Y el que es lo contrario de él en físico, que está en España, de Stefano, la saeta rubia, le llamaban. Saeta, para nosotros era un burro. Claro. Decíamos, el entrenador nuestro era un tal Peuchere. Claro. Y con el centrojá de mi equipo nos codiábamos así. Decíamos, ¿qué quiere sacar de este burro? Le tiraba la pelota por la línea, ¿no? Y Stefano corría, ¿no? Sacó el mejor jugador del mundo. Escúchame, mejor que Maradona, que me perdonen los maradonianos, ¿no? Cómo jugó después en España, ¿no? Además completaron su carrera. Sí, ya, con ese Puskás, ¿no? Uh-huh. Y ahí los partidos, bueno, la división inferior de River, la de Ferro Carril Oeste y la de Independiente y Racing eran como para estar en la... Yo, que iba a veces de suplente, en las cuartas campeonas, uh-huh, estaba en la tribuna, me acuerdo una vez en la cancha de All Boys, no sé si es la misma de ahora, otra en Independiente o en Racing, no me acuerdo. Era para... Iba un gentío. ¿Sabés cómo los aplaudían? En Racing jugaba un tal Salomón, no me acuerdo los nombres. ¿Sabés cómo jugaban, no? Era muchacho de 17, 18, 19 años. Después ya pasaban a la cuarta especial. ¿Cuál? Y después a la primera, ¿no? Sí, además, te digo, me parece lo que se ha perdido en el deporte, principalmente el fútbol, que es lo más popular, que es la... toda esta cuestión de los mercados, de los pases, toda la reforma que se hizo. Escuchame, a nosotros River, además, eran los más miserables de todos, nos daban dos pesos por partido. Era para comprar naranjín y sándwiches. Había que llegar a la cuarta especial, que era la preliminar de River, para 20 pesos. Y después ser profesional, como Moreno, como Pedernera. ¿Sabés cómo jugaban? La famosa máquina. Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna y Lustó. Sí, ¿sabes lo que era Lustó, no? Madre santa, era un Chaplin. Chaplin en el fútbol. No me hagan hablar de esta pavada. No, pero él hace trampa, porque él es hincha de River. Por eso está dando manija. Yo no era hincha de River. Pero, yo jugué de casualidad. Íbamos al río atrás. ¿Puedo contar una cosita? Sí, por supuesto. A bañarnos, el Puente de los Caballos se llamaba, ¿no? Y después que salíamos del baño, nos metíamos en la cancha de River por atrás, y los obreros a verano estaban haciendo las cosas para el carnaval, venía D'Arienzo, qué sé yo qué. Y nosotros nos metíamos en el vestuario de los obreros, que era la cancha, el vestuario de los visitantes, y nos bañábamos con agua caliente. Pelado, que jamás hubo, en mi casa tampoco, hubo agua caliente, se quemaba, quedaba rojo, pero salí, le decíamos, no es tipo nada. Pero de golpe y porrazo, papa, porque cerrábamos la puerta. ¿Aguantan un minuto más? Sí. Cerrábamos la puerta con el pestillo, ¿no? Imagínate, empiezan a golpear a los obreros, tenían toda la ropa ahí. Bueno, entonces nos vestimos rápido y salimos rajando, y los tipos nos corrieron. Bueno, abrieron, éramos tres. Chilo, Pelado y yo en el medio. Entonces dijimos, por debajo de las tribunas, lo que, ¿no? Las mismas tribunas que están hoy, menos una cuarta que hicieron después. Abrámonos, te estoy hablando de pibes de 13 años, ¿no? Sí, abrámonos. Abrámonos, que lo corran a uno, me corrieron a mí. Yo volaba, ¿no? Cuando llego a la parte central de River, que debe existir todavía, sí, pues estaban los cuadros Quinquela Martí, las copas, una puertita. Hay un tipo en una puerta, hay un montón de chicos afuera. Y yo, los otros que ya me estaban por agarrar, ¿a dónde va? Me dice el tipo. Le digo, no, por favor, mire, eso, si me agarran... Bueno, dije otras palabras, sí, sí, no me matan, ¿no? Sí. Dice, bueno, pero ¿venís a entrenarte? Sí, le digo. ¿Qué era, Peuchele? No sé si... ¿Y ahí quedaste? Ahí quedé. Mira, sí, vos. Sí. Ah, sí, incluso creo que me quisieron prestar zapato de fútbol, y no, prefiero jugar descalzo, le dije. Está bien, como los brasileños. Porque jugaba en zapatillas o descalzo. Zapatillas no, en alpargata jugábamos en el barrio. O descalzo, ¿no? Imagínate poner un zapato de fútbol. Yo lo veía como la. Y yo no era hincha de River, era hincha de Defensores Belgrano, de Platense y excursionista, porque mi papá de chico me llevaba de la mano a ver. Y a Defensores me llevaba porque un hermano mío jugaba, era mayor, jugaba en Defensores. Íbamos a hinchar por él. A Platense era porque era primera. Claro. Profesor, seguramente Jorge después hará el cierre, pero yo no me quiero quedar con una pregunta que le quiero hacer. Diga. ¿Por qué me tratás de usted? Y porque estoy con Jorge. Ah. Si no, después... Sí, me extrañó porque... No, de cantarme esa marcha que te digo. Lo que pasa es que no te conoce. Porque me prohibió mi nieta hablar de política, de la marcha que me encanta. En aquella Escuela 30, donde vos a la noche dabas clases de escultura, carbón... pintura, de todo. Aquellos que éramos... Sí. Que nos gustaba, y de excusa hasta teníamos... Tela venía de los grandes. ¿Te acordás de Tela? Sí, teníamos de excusa de ir a la escuela a lo del profesor. Pero Levy. Te hago una interrupción. Entre esos muchachos venía uno de los chicos más burros que tuve, García. ¿Quién? García, Máximo. Ah. Máximo un día manda a un salón, me vino a mostrar un trabajo que estaba haciendo, le gustaba hacer escultura, pero que le enseñe talla directa. Ajá. Se sacó el primer premio. Y Nelfa y yo, y escuchando en la Patagonia, para ver, porque Nerfa le gustaba la guita. A mí también, pero ella me obligaba a mandar. Nada, ni me nombraron. Y nombran a un tal García, pero con un nombre que no figuraba en la libreta, no era Máximo. Dijo, García, yo no conozco ningún escultor García. A los pocos días aparece Máximo. Levi, primer premio saqué. Muchacho de en esa época debía tener 22, 23 años. Murió, O sea que fíjate que fuiste maestro de maestro. Y, claro. Aprender a García. Que era burro, pero burro. En eso, bueno, que me perdone si de casualidad escuchan. Porque viven en Bariloche, la Susana, no sé si te acordás, murió otra hermana también. La Carbonilla, ¿cómo nace? ¿Por qué nace? Ese es mi mira, ¿como material o como técnica? Como material, como técnica, ¿por qué enseñar eso? Se llama la Carbonilla, la dibujo que se hacen. Probablemente la mayor de las veces por boceto. Pero ya no se ve casi. Son ramitas que se ponen al fuego y hacen carbón. Carbonilla, es decir, carbón chico. ¿Pero qué tenía? ¿Una particularidad o simplemente queda, era la línea, le haces con el dedo así y se corre? Pero, ¿ese es tu drama? Claro, porque yo digo, ¿qué será? ¿Una técnica? ¿Será algo para enseñar? Llega a convertirse para enseñar también. Claro. Porque como era barata... Yo no sé, yo ahora es barata si vas a comprar, si fui a comprar hoja de ginebra. Estaba orientada la técnica de esa a familias realmente humildes que no podían comprar. Pero lógico. Sí, es así. O lápiz o carbonilla. Claro. El lápiz era barato, los lápiz Faber, ¿no? Los de colores ya no tanto, ¿no? Bueno, ya lo jorobé bastante. No, Levi, ha sido un gusto. Siempre nos queda esa sensación de que hay muchas cosas todavía por decir, pero bueno, en eso consiste en la comunicación. Ay, qué suerte que lo bajas. Uno tiene, afortunadamente, cosas compartidas con la gente que nos visita, y eso hace que uno reviva o reavive estas viejas amistades y sobre demás. Todo el respeto que uno tiene por los viejos maestros. Recordás que cuando... yo con toda impertinencia, el libro de cuentos que publiqué... Lo tengo y lo presté. Te lo dediqué porque en realidad... Lo encontré hace 20 días. ¿Sabés a quién se lo presté? A Esther. La señora que trabaja... La secretaria tome nota. Sí, porque ella la conoce a la persona. Trabaja en casa esa señora, viene dos veces por semana a la mañana. Y yo quiero que lea. Entonces una vez le presté un libro, no sé qué, de los que le leía a ustedes, del folclore, pero contado, ¿no? Sí, leyendas. Sí, esas cosas tan lindas. Y buscando algo para ver, aparece para Jorge Sánchez, miércoles. Y encima vi la dedicatoria, pero de esto te hablo hace unos meses nada más. No, pero decía que después eso, de años. Lo que dice ahí, y lo repito y lo hago público, es que realmente el amor por la... Por la letra y literatura nace con yo creo que uno trae de familia cosas, lógico, y cosas, pero creo que pero de familia gran... uno sí a otros no. Bueno, no porque tu hermana jamás habrá hecho un poema, pobrecita. Sí, está... pero sabes que bien escribía, máquina sin un error, no tenía una buena dactilógrafa y además no me quería cobrar nunca cuando... así que no la puedo llamar porque buenísima. Bueno, Levi. Bueno, perdonen, se salvaron de los aicos. Manera, la verdad, ha sido un gusto y bueno, seguiremos en contacto como corresponde porque somos todos vecinos de este lugar y esperamos que justamente la gente que se asoma a esta audiencia... ¿Pero que me van a mandar otra vez este tipo? No, yo hice la avanzada nada más, posiblemente la próxima... Saliste indemne. Sí, más o menos. Nos vamos a despedir con este tema de Pancho Quilodrán, un tema de nuestro vecino del hoyo, La Toruna. Y con eso le decimos chaucito. Nos vemos en una semana. Hasta el próximo domingo. Ya está. Thank you.